Escuchá medios alternativos. Escuchá Radio Pedal. Radiopedal.uy. Seguinos como Pedal Uy en Instagram, Twitter y Facebook. Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. ¿Quién les habla? Marcelo Pérez, que estoy junto a mis compañeros en este inicio del primer programa de Pa' que Oye. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos divino, se va. Marce, Fede, ¿cómo estamos? Bien, espectacular. Un debut esperado, con muchas ganas. Sí, soñado, aparte de este proyecto, de este nuevo proyecto que nos tiene muy motivados a todos, y a lo largo del programa vamos a ir contando de qué se trata. Bueno, pura cosquillitas estos, ¿no? Mucha emoción porque es algo que soñamos y que deseamos durante mucho tiempo. Y bueno, Marce acá también poniendo parte de los cimientos de esto, así que una alegría total estar haciéndolo real. ¿Y podemos arrancar dando saludos o no? Si querés, sí. Sí, vamos a mandar un saludo muy especial a una de las compañeras que Fede va a ser la encargada. Bueno, soy yo la encargada porque queremos mandar abrazos, demasiados abrazos. A Vale, nuestra compañera, y a Rencito, que les queremos mucho, que hoy no están acá con nosotros, pero sí que están con nosotras. Así que besos para ellas. Parte fundamental, ¿no?, de todo esto, por el compañerismo y, bueno, las ganas que le pone la compañera. Hermosa Vale. No, en la previa de este programa fue fundamental, en la preproducción, como se dice. Bueno, hechos también, de mi parte, saludo a Vale y a Renzo. También saludo a Álvaro, que es el operador oficial. Yo estoy operando, les cuento a quienes están escuchando. Pero Álvaro también está con alguna cuestión ahí que se está recuperando. Y prontamente me tendrán de ese lado con ustedes, con Fede y con Marce. Esperemos, si es que ustedes quieren. ¿Y a quién más tenemos para saludar? Y tenemos para saludar a Flor, tenemos para saludar a Pau, tenemos para saludar a muchas, muchas personas que hoy no las vamos a nombrar a todas, pero que son las que hacen de alguna manera posible todo este proyecto hermoso que trasciende el almuerzo para desbordarse a otras acciones y a otras posibilidades. Bueno, esperemos que estén ahí prendidas a través de Radio Pedal Uy. Ya no, agarramos para nombrar por dónde nos pueden escuchar, por dónde pueden comentar, pueden poner su condimento para este programa, pueden dejarnos cualquier duda, cualquier consulta, lo pueden hacer a través de las diferentes redes de Radio Pedal Uy y a través de la página de Instagram de Pa' que Oye. Sí, también en la página podemos también recibir donaciones y aportes para la olla, o sea que todo lo que las vecinas y los vecinos puedan aportar, que de esto se trata, de almorzar juntas, de cocinar juntas con lo que aportamos las vecinas y los vecinos. Así que también en Instagram puede ser una forma de hacernos llegar esas colaboraciones. Estamos abiertos a todo público también. Recordarle que los miércoles estamos con la olla popular acá en Radio Pedal. Y déjame decirte algo para tirar como un disparador. ¿Tomaron mate hoy? Todavía no. Pero te iba a decir que en el armado de este programa hemos tomado mucho mate. Mientras pensábamos qué hacer, ayer mismo tomamos mate. Sí. Fue como la bebida espirituosa de arrancar con este hermoso proyecto. Y ya que aprovechamos. Perdóname, Fede, porque tenemos una mujer acá y es la primera que nos tiene que contar. ¿Tomás mate? Sí, tomo mate. No sé si soy la primera que tengo que contar por ser mujer, pero sí tomo mate. Tomo mate de mañana, a veces tomo mate de tarde. Me encanta compartir mates, me encanta. Es algo que incluso la pandemia seguía haciendo. Así que sí, tomo mucho mate, Marce. Bueno, mira, déjame contarte que el mate se originó entre los pueblos guaraníes que utilizaban las hojas de árbol como bebida de objeto culto y de conversación. Durante las largas travesías en la selva, los conquistadores españoles notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia. Quiere decir eso que por algo nosotros también tomamos del inicio del día el mate, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, igual vos sabés que hay algo que yo he pensado mucho, ¿no? Porque el mate tiene algún tipo de excitante ahí. O sea, y somos un pueblo bastante dormido. Imagínate si no tomáramos mate. Sí, estaríamos arrastrándonos, porque incluso con el mate la cosa está lenta, ¿no? O sea, seríamos una carroza hermosa, ¿por qué no? Sí. No necesariamente está mal ser lenta. Y también que es un sistema de bienvenida también, porque cuando viene un visitante a la casa de un uruguayo, de un argentino, se le da la bienvenida con el mate, ¿no? Es como también darle confianza a la persona de también de la conversación que se está estableciendo, ¿no? Seba. Sí, es como... Ay, es una linda excusa para conversar también, ¿no? Venir, tomar unos mates. A veces claro, puede sí, ser sí. Una charla seria o una charla como más descontracturada. Sí, lo sí. Que seguro, Marce, Fede, esta charla me dan ganas de me poner una canción y preparar un mate ya. No sé ustedes. Sí, sí, me parece bien, Seba. Entonces... voy a contar un poquito cómo conocí a este artista, que es colombiano, que es joven, que se viene con todo. Lo conocí a través de una serie de Netflix. Él se llama FL, lo pueden seguir en Instagram como FL en el mic, y se llama El Tema de Barrio. Lo escuchamos. No había dinero para salir de aquí. Fue muy difícil llegar a la cima. Nadie imagina lo que antes viví. Y ahora vivo todo un sueño al tocar la tarima. Nada llegó gratis, menos fue por suerte. Me hizo la perseverancia, el apoyo de la gente. Soy ejemplo de que los sueños se cumplen. A pesar de que el dinero no sea algo que abunde. No soy más que un man de barrio como cualquier otro. Quien lo arriesga todo sin importar si fracasa. Sin darle importancia a aquel que critica. Y a quien tiene sus sueños, haters no son amenaza. Soy del barrio donde hay pocas oportunidades. Donde abundan sueños igual que necesidades. Donde no hay mucho dinero pero abunda el color. La esperanza, el perdón pero sobre todo el amor. Soy de donde abundan los sueños. Las ganas de vencer y de crecer. El barrio que me vio vivir y ser. Que me dio un sentir, un renacer. Y ahora vamos a la calle. Si aquí estamos no me falle. Full calor, full detalle. Soy del barrio, soy del barrio. Es color terracota donde no existe derrota. Barrios donde la calle es la cancha y rueda la pelota. Donde las noches acompaña la luna y te remate. Sentarnos en el balcón y cerrar con un chocolate. El café en las mañanas, más la fe que nos mueve. Motivando cada día a aquellos que se atreven a cumplir cada meta y cada logro que los lleve. A vivir siendo felices, haciendo lo que los mueve. Soy de donde abundan los sueños, las ganas de vencer y de crecer. El barrio que me vio vivir y ser, lo que me dio un sentir, un renacer. Soy de donde abundan los sueños, las ganas de vencer y de crecer. El barrio que me vio vivir y ser, lo que me dio un sentir, un renacer. Y ahora vamos pa' la calle, si aquí estamos no me fallen. Full calor, full detalle. Soy del barrio, soy del valle. Ey, ya. Se frega en el mapa. Buenos mediodías para todos. Desde Radio Pedal para el mundo llega la hora del almuerzo. El plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento estás escuchando Pa que olla. El 20 de abril del 2022 nos encontramos en Salvador 1510 en el estudio Radio Pedal, donde todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hace un tiempito ya unos vecinos decidieron crear una olla popular. Ese será el tema del día, el contenido especial para el primer programa. Hoy hablaremos de las ollas populares en Uruguay. ¿Qué es una olla popular? ¿Tiene que ver con la crisis la olla? En particular, tenemos un espacio para compartir, para generar convivencia. Todo esto vamos a estar hablando. Muy de acuerdo en lo que decís vos, Marce, tal cual. No, no te quería cortar, pero también que hace mucho tiempo que estamos acá ya. Y bueno, vamos a hablar de nosotros. Es raro hablar de nosotros mismos al arranque, pero nos pareció lindo. ¿Vos qué decís? Sí, sí. Aparte que queremos generar con todo el colectivo, con todos los vecinos que participan de esta olla, que vienen a recibir ese plato de comida, pero más simbólicamente también tener un espacio de convivencia. Vamos, a lo largo de este programa vamos a estar contando el funcionamiento de esta olla tan particular. Sí, que funciona los miércoles y que está dentro de un lugar que se llama Casa en el Aire, donde estamos saliendo, que es Radio Pedal. Y bueno, Casa en el Aire es un centro sociocultural donde compartimos espacio con otros colectivos, amigos también, ¿no? En particular, uno de ellos es Radio Pedal, que es este medio alternativo, autogestionado, horizontal, cooperativo y autónomo, el cual, la manera de sostenerse, una de las maneras que encontró es a través de las suscripciones, así que aquellas personas que están escuchando y tienen ganas, se pueden suscribir. Entran a radiopedal.uy y van a encontrar un lugar que dice suscripciones, y ahí hay mucha más información, cualquier cosa nos preguntan, pero por ahí tienen un buen arranque. Excelente el contenido que tiene la página, y también cómo se pueden comunicar a través del Instagram de Paque Olla, también a nuestros Instagram personales, el mío en particular es Marcelo Pérez 2369, el tuyo se va a comentarle a la gente. Sí, claro, el mío se llama Penny Tavares, que son mis apellidos, además de Paque Olla, que es pa.que.olla. Además están las redes de Radio Pedal en sí, que son Pedalui. Además de Instagram, como nosotros, tienen Facebook y tienen Twitter. O sea que hay variadas maneras de comunicarse. No hay excusa. Sí. O sea, si vos querés comunicarte, hacelo, dale. Más que agradecidos, vamos a quedar si ustedes ponen ese granito de arena para que este programa sea un éxito rotundo. Y bueno, y vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? Sí, porque la selección musical acá la hacemos entre todas y todos. Trajiste FL de Barrio. Ahora Eli, que es otra compa que anda acá en la vuelta, pidió, quiero escuchar música, dijo. ¿Y qué pidió, Marce? Pidió que escucháramos a Marilina Bertoldi, Marilina Bertoldi, el tema La Cena. Lo escuchamos. Volvimos de nuevo a este gran programa. Ahora tenemos que contarles que nosotros estamos haciendo un programa acá, pero atrás de nosotros hay unos compañeros vecinos que están en el medio del proceso de la receta de hoy para que todos los vecinos puedan venir a almorzar. ¿No, Fede? Sí, es así. Hoy, ¿qué nos toca? Es la pregunta. ¿Qué están haciendo los compañeros atrás de nosotros? Para saber eso y mucho más, tenemos una gran movilera. Te damos la bienvenida. Hola, ¿nos escuchás? Hola, sí, buenos días. Hola, Noa. Hola, Noa. ¿Cómo andan? Espectacular. Contanos, Noa. ¿Qué está pasando ahí que se escuchan los cuchillos picar? ¿Se escuchan tráeme esto? Hay una persona encargada que está cocinando. Contanos un poco. Hay una persona encargada cocinando una comidita deliciosa para este medio. Un día maravilloso de miércoles en la ciudad de Montevideo, de jueves. ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, es un gran miércoles. El que quieras, ¿no? El que quieras. Muy bien. Bueno, estamos por acá sacándole las semillas a las manzanas que nos acabamos de enterar que son tóxicas. Vamos a hacer un licuado, el agua hierve, está maravilloso este día. Bueno, teníamos una serie de consultas para hacerle a los vecinos. ¿Qué vueltas tenés por ahí? ¿Vos te animás a preguntar por ahí a ver qué nos dicen nuestros compañeros? ¿Cómo no? Por supuesto. Voy a acercarme acá a una mesa con aroma a manzana. No sé si Juan Carlos tendrá ganas de charlar un poco con nosotros. Juan Carlos, bienvenido. ¿Estás con ganas de conversar? Vamos arriba. Vamos arriba, dice Juan Carlos. Bueno, tenemos algunas preguntas que fueron planteándose en el correo de estas semanas. Juan Carlos, te pregunto, ¿cómo llegaste vos a esta olla? ¿Cuánto hace que llegaste? ¿Cómo te enteraste de la existencia de la olla en Radio Pedal? Yo llegué a esta olla con un compañero de refugio hace 3-4 meses que estoy. Y la verdad que para mí es una de las mejores ollas que hay. Bueno, vamos arriba. Todos hacemos algo. Y está bueno, la verdad que está bueno. Porque no solo venía a cortar porque vos vas a comer, sino también está ayudando para otras personas, ¿no? La verdad que está muy bueno. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Te hago otra pregunta. Ahora que se ha levantado la emergencia sanitaria, supuestamente ha desaparecido la pandemia, ¿pensás que son necesarias las ollas populares, Juan Carlos? Sí, porque la pandemia no se terminó para mí. Que el gobierno venga a decirme que porque no tengo obligación de usar el tapabocas no quiere decir que la pandemia se terminó. Así que en el mundo no se terminó, y creo que menos acá. Yo creo que la pandemia vino para quedarse. El problema es que no está dando un descanso. Es cuando vos tenés, en un primer tiempo, cuando termina, vos tenés 15 minutos de descanso en un partido de fútbol. La pandemia no está dando un descanso para firmarse en algún momento, lamentablemente. ¿Y vos crees, Juan Carlos, que el hambre es otra pandemia? Creo que sí. Creo que sí. Muy bien. La gente no tendría que pasar hambre, lamentablemente. Porque acá, muchas veces, y si no, tenés que ir a buscar laburo, pero no tenés suerte, no hay laburo. Si tenés la suerte de eso que sea hacer algo malo, vas preso y cuando dicen que tenés derecho a rehabilitarte, pero no te dan un trabajo también. El Uruguay es muy difícil, es muy caro. Creo que es uno de los países más caros que hay en el mundo. Pues la comida es carísima. Es caro. Si la comida ya es cara, ¿qué dejás si vos tenés que pagar un luz, agua, alquiler? Comprar ropa para tus hijos, para tu familia. La verdad es que es muy cara la vida acá en este país. Muy bien, Juan Carlos. Para cerrar este encuentro contigo, ¿te gustaría decir algo, agregar algo? Y haría la pregunta, creo que se hace los 3 millones y pico que siempre decimos que somos, ¿no? Que el gobierno se meta con nosotros, ¿no? Que le preocupemos, ¿no? Somos seres humanos como somos todos. Es capaz que no le importa porque cuando va a la casa tiene para comer, pero no, cuando hay gente que va a la casa y no tiene un plato de comida. Creo que se preocupe por la gente, no estaría mal, ¿no? Que fuera a la casa, que no vayan solamente cuando hacen campaña, ¿no? Que cuando sean gobierno se preocupen por la gente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, placer. Gracias. Juan Carlos es de las personas que llega en el primer puesto. Antes de que lleguemos todos está Juan Carlos, siempre es de los mejores peladores, picadores. Y ahora me traslado al calor de la cocina. Bienvenida a mi mundo. A estos aromas maravillosos. Bienvenida a nuestro mundo. ¿Con quién tengo el gusto de estar conversando? Mi nombre es Rubén, soy que en el día de hoy estoy cocinando, en el proceso de la cocina, aquí pasando un poquito de calor, perdiendo unos kilos. Te muestro y te cuento, tú lo vas a poder ver. ¿Cómo no? Estamos haciendo una ensalada fría. Pasta de arroz con cebolla, con choclo, con arvejas, con boñato, con papa, con zanahoria, ensaladita muy completa y atún, por supuesto, para darle un buen sazón. Bueno, estamos en el proceso, como verás, en un montón de ollas, hacemos todas las verduras por separado, bien, gracias a Dios, tenemos los colaboradores que siempre son fieles a la olla, a picar, a pelar, a picar. Bueno, aquí estamos, sacando adelante lo que es la olla popular. Para mí es un gusto, soy uno más de los usuarios, colaboradores. Y bueno, estás invitada y quien esté escuchando y se quiera acercar a deleitarse con nuestra olla, a compartir un platito de comida con nosotros, está invitado. Muy bien, y también me acabo de enterar hace un rato de la importancia de picar las cosas chiquitas. Y separada, ¿no? Hay mucha gente que se enoja un poco conmigo, como que no lo entienden, me dicen, vos cocinás, sos el que cocina más, sos uno de los que cocina más rico. Digo, claro, pero yo soy uno de los que cocina más rico, pero vengo acá a joder. Picame el morrón, picame la papa más chica, porque si no, que no podés comerte una meter la cuchara en el plato y sacar una papa entera, así. No, no puede ser. un pedacito de papa, un pedacito de cada cosa, entonces vos tenés la mezcla de sabores ahí. Tratamos de hacerlo con lo que tenemos lo mejor posible. Ponerle lo que pone todo el equipo de aquí, de la radio, ponerle corazón. Muy bien. Ponerle muy corazón, bien. Hacerlo con esmero y con mucho cariño. Muy así que bueno, están todos invitados. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. No, déjame hacerle una consulta a Rubén, que hoy a Rubén sí. Lo van a amar. Porque generalmente... Rubén, una pregunta para vos. A ver. Rubén, hoy te van a amar, porque generalmente en las ollas populares lo que se sirve es comida caliente, ¿no? Un guiso. Y un día como hoy, acá en el barrio de Palermo, en San Salvador 1510, en Radio Pedal, en la olla Pedal, vamos a tener la propia ensalada de arroz con atún y vegetales, ¿verdad, Rubén? Que más o menos... Es una ensalada fría, una ensalada fresca. Es que siempre estamos tratando de aclimatizarnos un poco. A medida que, en base a lo que tenemos, que siempre estamos recurriendo a la solidaridad de los vecinos, de las empresas, el equipo que sale por todos lados a trillarla, a pelearla, a pedir por acá, por allá. En base a lo que tenemos, siempre buscamos, de acuerdo al clima, o sea, hoy podíamos haber hecho un guisito, pero la verdad que con este calor, mirá, salimos a 1000 por hora, no comes, porque te comes un plato y ya no querés comer más. Entonces la idea también es que aquí venimos con mucho apetito, entonces que podamos comer acorde, en base a lo que tenemos, comer algo rico y acorde al clima también. No, vamos a estar enfocados en eso, ¿no? O sea, no es una decisión solo mía, es una decisión de todo el grupo. Hay un gran grupo humano que empezamos a tirar propuestas, tenemos esto, tenemos lo otro. Bueno, y por allá dice alguno, bueno, yo tengo unos mangos, yo voy y compro uno. Y está, y va, y se trae unos tomates, va, y se trae esto, va, y se trae lo otro, si falta, y así estamos. Bueno. Pero vamos bien, vamos bien. Muchas gracias. ¿Me escuchás ahí, no? Sí, escucho. Sí, hay dos cositas que quiero decir de la intervención de Rubén. Primero, Rubén, un compañerazo y un cocinerazo, pero hay una cosa que Rubén dijo que no es verdad, y es que las empresas apoyan. Acá, a esta olla, a esta... No. No hay una sola olla, ni una sola empresa. Por suerte, porque no la fuimos a buscar ni las queremos. Acá son vecinas y vecinos de a pie, que son las que hacen que esta olla suceda. Así que, nada, me parece que es una aclaración súper... Para nosotros, políticamente hablando, es súper importante decir, nosotros queremos que sea así, queremos que sean las vecinas y los vecinos quienes comemos juntas, porque quienes comen aquí son vecinas y vecinos también. Entonces lo que hacemos es entre todos construir este almuerzo que está lleno de amor y que vos sos un corazón ahí. Bueno, por ahí estaríamos cerrando lo que fue el primer móvil, de lo que estaba pasando atrás de nosotros. Una genia, Noa. La verdad total, quedó contratada. Crack total. Y no solo... Quedó contratada, entonces muy bien, vamos a recibir. Sí. No, y además, en la previa... Ha sido un placer para mí esta aventura. nos quedamos con estudios y seguimos cocinando. Gracias, Noale. Es una crack. Y además va a ser parte invitada artística de Pateolla. Sí, sí, sí. Tiene varios planos, como diríamos, ¿no? Movilera, artista. Así que hoy conocimos la movilera, próximamente conoceremos el rol artístico, ¿verdad? Tiraste un pie importante para contarle a la audiencia de que este programa va a tener, si Dios quiere, va a tener un cierre musical todos los miércoles. Si vos, ¿no?, querés, Marce. Sí. Yo bueno, que pues... le dejaría las manos esto a Dios, porque anda con muchos problemas si es que existe. Gracias a vos vamos a tener un cierre musical de diferentes estilos musicales. También invitarlos, si están escuchando, te gustaría participar del programa, así sea con el cierre musical o a través de un comentario, un audio, lo podés hacer a través de las vías de comunicación, ¿verdad, Seba? Así es, pa.que.olla en Instagram, y si no, las redes de Radio Pedal. ¿Qué ahí les está, parece? Bárbaro. Fede, contanos un poco, ¿cómo nació esta idea de que los vecinos puedan tener un lugar de convivencia, de poder también brindar un alimento? ¿Cómo nació esta idea? Y esto surge, el puntapié fue la pandemia, ¿no? Cuando nos dimos cuenta que estábamos todas encerradas y encerrados, y es fácil distinguir que hay personas que si se quedan encerradas no comen, literalmente, o sea, es real. surgió del colectivo de Pedal, generar acciones que en principio fueron recolectar alimentos para distribuir y posteriormente ya al tiempito ya estábamos sacando la olla y haciendo una olla en nuestro espacio. Y bueno, también siempre con este deseo, desde el inicio con el deseo constante de generar un proyecto que desborde la fila y pueda contener otro tipo de relaciones y de encuentros que tengan que ver con, bueno, con el cuidado, el afecto, el vivir juntas y juntos, que de eso se trata. Ahí está. Comentar también que esta olla pertenece a una red. Contanos un poquito de eso porque... Sí, cuando surgió la pandemia, en distintos barrios emergieron estas necesidades de ser parte de esta contención a quienes estaban en el horno y empezaron a aparecer redes en los distintos barrios que lo que tenían como intención en principio era articular los días de la semana, los insumos, las necesidades. Y eso fue algo espontáneo que surgió en muchos barrios y de muchas formas. Hay redes que son barriales, esta Solidaridad Carbonera, que no es barrial, por ejemplo, pero que sí tiene este formato de red. Entonces, acá en la zona sur de Montevideo, empezamos a juntarnos principalmente con el deseo de coordinar. Bueno, cocinar los martes, yo cocino los miércoles, te falta boñato, me sobró media olla, ¿no? Y empezar a articular necesidades básicas. Eso hace 2 años. Y hoy tenemos una red de Ollas al Sur con unos 19 colectivos y con una potencia de accionar en otros niveles que en definitiva son los que para nosotros son fundamentales, que es exigir al gobierno trabajo para las personas y para que las personas puedan comer en casas, las personas tienen que tener casas. Entonces, bueno, para nosotros la olla estaba acompañada de poder ir a atacar lo que generaba la olla, que en principio fue la pandemia, pero rápidamente las nubes oscuras de las pandemias nos dejaron claro de que esto es una complejidad estructural que tenemos como país, pero que se agravó también con las políticas del gobierno, ¿no? Ahí está. Está bueno aclarar eso, ¿no? Que de repente uno escucha ollas populares, pero detrás del alimento en sí hay una red de colaboradores, de gente que, como decís vos, siempre cuando se sirve el plato en la mesa, nosotros lo hacemos para que sea un mundo mejor, ¿no, Fede? Yo creo que ese es el concepto real de todo lo que está pasando, de este proyecto y de cómo este proyecto va un poquito más allá. ¿Puedo decir algo? Que esto es una temática que va a continuar en Paqueolla. Sí, no es la primera vez que vamos a hablar, ni la última, porque vamos a adelantar lo que va a pasar el próximo miércoles, ya que hablamos de la red de Ollas al Sur, van a ser parte del próximo programa. No sé si presencialmente, ojalá que sí, y si no, telefónicamente, para continuar hablando de estas cositas. Sí, sí. Vamos a tener la voz de todos los que participan de este trabajo de corazón que hace que todas las personas puedan tener un plato de comida y además de lo que hablaba Fede, de ir por qué necesariamente vienen a la olla, ¿no? ¿Qué causas son las causas que traen a estos compañeros a venir a buscar un plato de comida? Son buenas preguntas que quedan en el aire y para pensarlas y quizás responderlas vamos a escuchar una canción y después vamos con invitado, porque tenemos un invitado en el estudio que guardamos el plato más rico para el final, capaz. Sí, o no sí, sé. Sí, sí, el sí. Postre, dicen. El postre, ¿no? La cereza de la... Vamos a escuchar una música colombiana también, hoy escuchamos también de Colombia, vamos de vuelta a una canción llamada Fruta Fresca, ya que hablamos de comida. Ay, aguante Colombia. Opa. ¿Qué les parece? Vamos y volvemos. Vamos. Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa. Y que reza, reza, que reza, y aunque ya no tenga cura, y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura. Sí, sí, sí, que te amo. Se pone más linda cuando... Bueno, volvimos a este gran programa Paqueolla y tenemos un invitado especial. Federico González Canavesi, uruguayo, utiliza su música como herramienta para modificar su mente y las de los demás. Él dice en sus canciones, la música puede cambiar vidas. Tenemos el gusto de tener en los estudios de Radio Pedal a un activo defensor de los derechos sociales. En este primer programa de Paqueolla nos visita Kung Fu Bon Villán. Consagrado Producciones no cambia más. Mirá que lo conozco esta ficha. Es increíble cómo viene y cómo sube el nivel. Muchas gracias por recibirme, Paqueolla. Gracias por venir vos. Radio Pedal. No, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la verdad, afortunado de estar en el primer programón, porque estaba por acá, me dan tremendas ganas de meter la cuchara, pero voy a dejarla para meter la cuchara en Paqueolla, porque veo que se está haciendo cosas riquísimas por acá atrás. Muchas gracias, vos, Marcelo. No, por favor, vamos a contarle a la audiencia que mi primera participación en radio fue junto a este gran compañero Federico González Canavesi, que a través de Radio Pedal nos podían estar escuchando cuando nosotros estamos en privación de libertad. Exactamente, fue la primera emisión que tuvimos desde la cárcel Radio Pedal, o sea que hay una hermandad total con los programones que hacíamos allá dentro del sistema. Estaba buenísimo. Sí, sí. Agradecerte mucho que estés acá, Fede, y para mí era muy importante que vos estuvieras acá. Y también quería mandarle saludos a un amigo en común que me dijo mandarle un abrazo en vivo al Fede. Le mandamos un gran saludo a Gabriel Camilo, de Nuestros Hijos Nos Esperan, que siempre está dándonos para adelante y que próximamente vamos a tener la participación de él también. Saludo enorme, hermano. Bueno, Fede, contanos, yo hablaba un poco de eso, de esta posibilidad de salir, de seguir trabajando en... Veía una publicación en Instagram el otro día que vos contabas, que hablabas un poco del día después también, pero contanos a toda la audiencia, contanos tu trabajo social, ¿en qué andás? En realidad mi trabajo social es lo que estoy viviendo, ¿no? Nosotros dentro de la privación, que vos fuiste parte también de una hermosa obra de teatro que nos abrió las puertas desde varias perspectivas, algunos físicamente y otros nos abrió la puerta mentalmente, liberándonos de candados, que esa obra de teatro hablaba de el día después de la persona privada de libertad, que la crea Adrián Baraldo, que estaría bueno traer esa semillita que es increíble. Y hoy estoy viviendo lo que hacíamos en la obra de teatro, ¿no? Esa exclusión social que se hace cuando una persona es liberada del sistema penitenciario, ¿no? Que hace un ratito escuchaba a uno de los compañeros que trabaja acá en La Olla, que hablaba de eso, ¿no? De que te hablan de rehabilitación, pero no te dan trabajo. Y es tal cual. Te hablan de rehabilitación, se llenan la boca. Estoy seguro que hasta piden fondos internacionales, esto y lo otro, para la rehabilitación. Y cuando una persona quiere hacer las cosas bien, lo único que te dejan cuando salís de la privación de libertad es la cédula y los antecedentes. ¿Y qué te da trabajo así? Sí, sí, sí. Entonces son cuestiones que uno va viviendo constantemente. Y en ese es mi laburo día a día, ¿no? Es eso. Ahora... se me ocurrió tirar algunas líneas para conseguir ropa, llevar a alguno de los centros donde estoy laburando haciendo talleres de rap, porque me dedico a eso. Me armé dentro de la cárcel esto, mi propio laburo, porque se me re complica conseguir un laburo afuera, literalmente. Estoy laburando con Nada Crece a la Sombra haciendo talleres, pero también particular siendo a centros juveniles, acá uno en Palermo, ahí en Barrio Sur, Carlitos Gardel y Selmar Michelini. Ahí está, en la sede 1080. Sí, enfrente, viste, donde está, bien al sur, ahí en un centro juvenil que voy todos los martes. Después voy a distintos centros, en Nuevo París, en Santa Catalina y en Tres Ombúes. Y ahí estoy laburando ahí, metiéndole. Y bueno, cada vez que pido alguna cosita, alguna donación, la llevo para ahí. Y viendo esas problemáticas sociales, que de esos problemas uno no le busca el problema, sino trata de encontrarle la solución como estas cuestiones. Impecable, Fede. También contarle, si tenemos la posibilidad, que la vamos a tener de seguro, de que alguna persona que esté en privación de libertad nos pueda escuchar. También leía en una historia de Instagram, que lo conversábamos mucho en los programas que teníamos allá, que era poder combinar el tema de la música con todo lo que genera el arte, ¿no? La música, el teatro, ¿no? Eso creo que hizo un combo, la radio también. La verdad que añoramos mucho que vuelva esta posibilidad de que haya actividades culturales dentro de la cárcel, porque realmente nosotros nos beneficiamos, mucha gente se benefició de esta posibilidad, ¿no? De abrir un poco la cabeza gracias al arte. Fede, bueno, contarle a la audiencia que se pueden comunicar a través de tus redes sociales también, Kung Fu en Bijan. Sí, Kung Fu en Bijan, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Y esto, ¿no? Esto del bombardeo cultural dentro de los, no solo de las cárceles, sino de los lugares donde hay poca continuidad en cuestiones laborales a lo cultural, ¿no? Que está bueno donde que hayan porque modifican mucho a la manera de pensar de uno y lo hacen transitar por distintos lugares. Bárbaro. Contarle a la audiencia que para el cierre espectacular que vamos a tener, Federico nos va a cantar un tema. Ahora vamos a escuchar otro tema de él. Vamos con Motivate que no hay tiempo. Este tema con el que arrancamos es Desahogo Cultural. Lo hago con Sebastián Peralta, es el productor musical. Es del primer álbum, 2017. Y ahora vamos a escuchar el tema Motivate que no hay tiempo, el segundo álbum, Iluminando la Sombra, también con Sebastián Peralta. No. Está claro, pero se puede pensar y disfrutar de algo orientados a la crisis. Siempre nos va mal, yo creo que el inicio. ¿Cómo te levantaste? Preparas un mate, desayunas con calma. Sales como loco, no te acuerdas lo que amas. Se andan las comidas y no se disfruta nada. Cuando haces la tarea, la haces muy de mala gana. No digo que todo el mundo sea igual, nada. Pero lo mejor es detectar para estar en paz. Hay que construir y buscar progresar. Tu vida merece que dejes mucho más. Piensa en lo que tienes, no en lo que te falta. Valora la vida con todo lo que tú amas. Siempre reclamamos, nunca nos alcanza. El mundo ser feliz, transmite tus palabras. Que nada te apure, tómate con calma. La vida sin prisa, lo bueno repara. Encuentra herramientas que vivan tu alma. Disfruta de todo, que eso nadie te lo saca. Hacete tu pausa para descubrir la vida. Se pasa el tiempo, re lindo si imaginas. No precisas material, si quieres lo motivas. Es fundamental la energía positiva. Yo disfruto la vida, vivo sin prisa, no preciso. Escúchalo, porque tiene mucho que decirte. A veces necesita pausas para que motive. El humo es malo, pero bueno, eso lo impide. Vivimos entre barreras con un alma guerrera. Para ser fuerte empieza a entrenar. Se trata de gimnasia para el físico y cabeza. Lectura abundante y cómo te alimenta, va. La vida corta no es llegar al límite, es sobrepasar y de lo malo aprendiste. Siempre buen sentido por todo lo que tú vives. Tanto malestar en la vuelta que se consigue. La felicidad hoy parte por vos. Eres dueña de tu vida, imagina lo mejor. Nunca dejes de tratar de subir el escalón. Hazlo con sentido y si puedes con amor. Transformar las cosas suena complicado, pero no hay peor negocio que el que no has hecho, hermano. Ponle energía que yo te acompaño. Quiero ver a la gente feliz y bailando. Ser mejor persona es algo muy raro. Inténtalo, que estoy contigo, hermana. Bueno, volvimos a este gran programa Paque Olla. Acuérdense que nos pueden escuchar por Pedal Uy a través de las diferentes redes del programa. También lo vamos a estar pasando por WhatsApp a todos los contactos. Y bueno, Fede, seguimos acá en vivo con Federico Kung Fu. Una cosita, está para hacer la comida en breve. Ah, sí, sí. Eso nomás, un aviso nomás. Sí, le contamos a la audiencia que están a tiempo. Pueden venir si tienen la necesidad de y quieren probar la mejor comida hecha con amor. Pueden venir acá a San Salvador 1510, a Radio Pedal, que todos los miércoles de 11 a 2 de la tarde tenemos una olla popular. Tenemos, digo, porque la olla es de todos los vecinos y se hace propiamente, directamente, desde el corazón. Bueno, Fede, contanos un poco en qué andás, qué musicalmente, qué se viene. Contanos un poco eso. Bueno, bien, ahora ando trabajando en un EP, en un álbum. Ya voy terminando un par de temas y ya voy rodando uno de los temas. Se llama Actitud Suicida. Habla en primera persona a una persona que se suicida, que nunca lo hice. Siempre, capaz que habrás escuchado de una persona que habla de alguien que se suicida. Bueno, esto en primera persona. Cuando lo escuches vas a darte cuenta por qué. No lo voy a decir ahora, revelar ahora, porque voy a invitar a que tengan esa primicia. En junio, el 4 de junio más o menos por ahí, va a haber un show en la sala Lazaroff. Faltan unos meses todavía, así que podés ir juntando ahí un par de gambas nomás. Dale. Por favor, no cuesta nada. Pero Radio Pega está invitada, eso sin duda. Bueno, sí, estaremos cubriendo si Dios quiere. Bueno, qué lindo, ojo que mirá lo que estamos diciendo ahora. Sí. Y bueno, ese día se va a estrenar, lo más seguro, el video, se va a hacer en marco ahí. Estoy dando noticias, primicias, que se están cocinando ahí, va a estar buenísimo. Y es un, va a ser un temón apertura de este álbum, de este EP que estoy moviendo ahí. La idea es que este EP empiece a zafar un poco para... No solo para bailar físicamente, sino para que te mueva el cerebro distinto a varias cosas que uno hace, porque no me interesa hacer un poco más de lo mismo y generar guita, ¿no? Sino me interesa estar a nivel musical pro o ahí, pero sin perder la esencia de lo que es uno, ¿no? En ese viaje, por eso andamos. Sí, espectacular. También las canciones y los artistas que te acompañan también en otros temas y bueno, la calidad musical de lo que hablabas. Y Fede, bueno, para ir cerrando este gran programa, vamos a tener la presencia en vivo de uno de tus temas. Sí, ahora me di cuenta, uno de los tracks del segundo álbum también, de Iluminando la Sombra, pero no sé. ¿Lo largamos? Bueno, mientras nuestro operador de turno, Seba, pone el track, les comento que nos pueden seguir a través de... ...en vivo porque estaba pronto para charlar con la vicepresidenta de la República. Amigos, tenemos bueno, para compartir con ¿suena en vivo, entonces? Lunes, info... La denuncia va de presunto abuso sexual... Por radio, radio pedal, pedal y... Departamento de... pa.ke.oya es el Instagram... pa.ke.oya es el Instagram. Entre tanta pobreza y pecanta riqueza, buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación para decir que estás ya loca. Si quieres protesta, progresa, así empieza. Tanta pobreza, tanta riqueza, buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación para decir que estás ya loca. Si quieres protesta, progresa. El poder domina todo con su distracción. Estrategia masiva de manipulación. Nos mantienen ocupados como con un control. Mientras arrasan con todo, miramos televisión. Nos perdemos los problemas reales, llegamos tarde. Todos los políticos están de zarpe. La farándula y lo deportivo es lo que atrae. Súmale lo violento que termina en hospitales. Problema, solución, poder hace perdernos deficientemente. Piensa que los ternos privatizan lo del pueblo. Responsable es el gobierno. Se hacen los genios y nos tratan como un genio. Porque piensa que normal que pierdas tus derechos, tu rutina laboral. Con un futuro incierto, el empleado sin seguro yendo pa' su casa sin un peso porque se le antoja al dueño. Con medidas que se toman temporalmente, consiste en hacer pensar a toda la gente que el principio es crudo, pero el futuro viene. Es fundamental que asegures a los nenes. Nos infantilizan por los medios y no criticas. ¿Crees que es normal que de basura haya una isla? Que haya tanta gente sin educarse en esta vida. Que gaspe tanta guita en una iglesia en un día. Abusan de emociones y creemos lo que quieren. Eso es poder y por la tele domina tu mente. Toda la información va generalmente en el horario que te sientas a comer y tú la aprendes. Se pierden herramientas por la ignorancia. No alcanzas a la realidad, te tapa la elegancia. Lo que quieren te lo dicen, dice que tú mandas. No eres capaz de pensar y decir basta. Entre tanta pobreza, entre tanta riqueza, buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación para decirte estate alerta. Si quieres protesta, progresa, así empieza. Tanta pobreza, tanta riqueza, buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación para decirte estate alerta. Si quieres protesta, progresa, así empiezas. Hay que abrir la mente y no seguir perdiendo. Vivimos creyendo que todo es un juego. Ropa de marca con celulares que hablan. Y en la ladera los niños no comen mañana. Qué auto que tiene, qué anillo en el dedo. Los pibes y las pibas piden comida como perro. Así estamos egoístas, la moda del infierno. Mientras lo bueno se piensa que el paraíso es el cielo. La mala, lo bueno, lo malo. Mi zona está tranquila, equivocado es el de al lado. Seguimos mirando el ombligo que alimentamos. Este es el país del mundo en el que ando. Mejor drogate, hermano, perdete realidad. No importan los problemas, que se vayan a cagar. Cambia la manera de interactuar, intentar. Empecé a mirar que hay mucho que ayudar. Hay tantas cosas por hacer para poder seguir. Este es un mundo violento, paremos de destruir. Los guris se van creciendo, a ese ritmo seguir. Ayudar solo consiste en guiar, mejor venir. Leer, escribir, pensar, también hablar. Escucha, suma, crítica, razona, experimenta ya. Ve a la ubicación y de color a pintar. Actuar, tocar, bailar, moverse y cantar. Construir, rapear, piensa, también es jugar. Compartir, enseñar, colaborar, interactuar. Conectarse con muchos y una decisión tomar. Cuidarse y cuidar, ser vivo mucho más. Va, es así, pa.ke.oya. Ese es el Instagram. Y acá en Palermo, Kung Fu on Behind. Va. Entre tanta pobreza te planta riqueza. Buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación para decirte estate alerta. Si quieres protesta, progresa, así empieza. Tanta pobreza, tanta riqueza. Buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación para decirte estate alerta. Si quieres protesta, progresa y nos vamos. Entre tanta pobreza te tanta riqueza. Buscamos igualdad que no se manifiesta. Tengo educación para decirte estate alerta. Si quieres protesta, progresa, así empieza. Ya. Se llevaron casi 240 mil dólares. Se controló la olla, no te la gente. Muchísimas gracias. Se olvidaron hasta de la comida. Bueno, muchas gracias, Fede, la verdad. Una energía, tremendo temón. Espectacular, Fede, la verdad que un espectacular, acá se gozó, moviéndola, peludeando, para ellos no tienen pelo. Bueno, me alegro, muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Se trata de eso, de dar un mensaje, intentar dar un mensaje y hacer disfrutar, no acalambrar. De corazón, Fede. Y con esto nos vamos, me parece. Sí, déjame mandarle saludos, sí, claro, a la familia, Fede, que es muy importante para él, yo lo sé, tengo el gusto de conocer. Y hablamos de la familia, no solo la de sangre, sino también la de amistad, que a veces te acompañan mucho más que la de sangre. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, nos vamos con un temita y estamos cerrando prácticamente en este primer programa de Paque Olla con una pequeña información, Seba. Sí, ¿no? Siempre nos quedan cosas fuera del aire, sí, ¿viste? Sí. Un saludo a Flor, que armó tremenda cartelera, sí, por ejemplo. Sí, espectacular. 23 y 24 de abril, ahora el fin de que viene, Feria del Libro Anarquista de Montevideo. Daniel Muñoz, 22-18, interesante, la novena edición, por lo que dice el flyer. También nos mandó que el 23 de abril es el Día del Libro, así que de 13 a 19 horas y de 19 a 21 horas en Intercambiador Belloni, ahí en la curva, allí después de la Unión, podrán encontrar este evento que va a estar Sermo Cocoa a las 18:30. ¡Vamos las Cocoa! Así que nada, un poco de rap afrofemenino, feminista, disidente. Bueno, agradecemos también a las compañeras de Bertolt Brecht que estuvieron haciendo una nota el otro miércoles antes de turismo. También invitarlos a todos para la nota que nos van a hacer en el programa En Una Buena, en Radio en FM Ciudadela, el próximo miércoles 19 horas. Es en Radio Pedal, Marce. Ah, bueno. Es acá, están acá en Una Buena. Vamos a venir acá al estudio, no te me vayas para otra radio. No. No te voy a encontrar. Mándame la UBI. No, a 19 horas el viernes vamos a estar vos y yo, sí. Parece que va a ser así, hablando un poco de este primer programa. Bueno, espectacular, éxito. Espectacular. Bueno, y cuando llega la hora del almuerzo, porque de Radio Pedal para el mundo, el plato con más sabor, el más rico, el más picante, está servido en su mesa. Así se va. ¡Pa! ¡Qué olla!